Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Nos encuentran como tal La Voladora Radio en Facebook, en X, en todas las demás opciones que haya, WhatsApp, etcétera, en la computadora. Nuestro teléfono 597-978-5252. En el internet, World Wide Web, lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, pues, ¿qué les parece? Que ya llegó Trump. Y bueno, firmó sus órdenes ejecutivas. Quién sabe qué validez se les dé, pero pues viendo la sumisión ahí vergonzosa de la Corte de Estados Unidos, que fue capaz de suspender sentencias definitivas dictadas contra el señor por cuestiones que no tiene nada que ver con la moral que el señor dice, le pagó a unas personas para que, pues, le hicieran favores sexuales y luego la sobornó y luego lo negó y, bueno, todo. Hace 4 años inició una revuelta, etcétera, etcétera, y ahora lo declararon impune. Esa es la palabra, impune. Pues, ¿qué podemos esperar? Va a ser lo que el señor se le pegue la gana. Vamos a encontrar nosotros una primera instancia de defensa que están implementando, pues, las muy respetables organizaciones de la gente de origen mexicano que vive allá. Esperemos que les vaya bien de corazón y esperemos que las cosas no sean tan trágicas como parecen ser. En donde sí son trágicas son aquí, fíjense. Después de pues, la evidente repulsión del saludo nazi que hizo Elon Musk, después de el payasito de Javier Milei, etcétera, etcétera. La reacción de las autoridades mexicanas que pude ver yo en las mañaneras de ayer y de hoy, pues francamente eso sí me preocupa. Y me preocupa grandemente porque pues ni idea de lo que está pasando. Tenemos compañeros, tenemos hermanos que se fueron a Estados Unidos, no en busca del sueño americano, sino se fueron en busca de encontrar un futuro que no se les había dado aquí en el país. La mayoría de ellos, trabajadores del campo. La mayoría de ellos, gente que no podía resolver sus necesidades en una forma honesta. Porque precisamente no hay oportunidades. Y si algo llevó el voto a la 4T, fue la promesa que hizo en su inicio Andrés Manuel López Obrador de dar esa oportunidad. Se hizo, para mí, muy adecuadamente, mediante la entrega de bonos a la gente, becas, etcétera, como se llamen, y eso reactivó la economía. Aún el más reaccionario de los señores que andan por ahí hablando, con ese dinero le compraron bienes y le compraron servicios, y tenemos una economía muy diferente a la que había al final del gobierno de Peña Nieto. Pero, pues mantenernos en ese sentido no basta. No basta, sobre todo cuando no se entiende que, de acuerdo a los artículos 25 y 26 constitucionales, la rectoría de la actividad económica corresponde al gobierno. Y confluyen en esa rectoría de la actividad económica el sector oficial, que son precisamente la gente que trabaja en las instancias de gobierno. Confluye también el sector privado. El sector privado es el capital, señores. No hay vuelta de hoja. El capital es quien constituye ese motor que mueve ese dinero. Para eso está hecho. Y son evidentemente tanto las personas que viven de ese capital como las organizaciones que lo conforman. Ese capital privado que se encuentra representado básicamente en las empresas que cotizan dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Si usted no tiene lana para cotizar en la Bolsa de Valores, ni tiene lana para mover significativamente algo, usted no es capital privado, señor. El capital privado, repito, es el dinero. Y si usted no tiene para mover las cosas con dinero, pues no es capital privado, repito. Esta Bolsa Mexicana de Valores, fíjense que todo lo que cotiza, todo lo que mueve en un año, en un mes, un día, un segundo, etcétera, etcétera, es equiparable a lo que mueve la central de abasto de la Ciudad de México, de ese tamaño. O sea, ni la central de abasto de la Ciudad de México es tan chiquita, ni la Bolsa Mexicana de Valores es tan grande. Lo que se mueve tanto en producción como en especulación es lo mismo que nos comemos, para ponerlo en buen español. Y el que no lo quiere entender así, pues qué bronca, ¿verdad? Lógicamente nos queda un sector, y es el sector más importante, el sector social. El sector social genera el 85% de los empleos del país. Lógicamente es el que genera mayor riqueza, porque es el que hace circular el dinero. A mí no me van a venir a decir que con este esquema raquítico de bancos que obtienen el mayor porcentaje de utilidades del mundo, ese esquema raquítico de bancos mueve en algo el país? ¿Está hecho para transarse a la gente? Si yo quiero que me transen, pues voy a Electra. Tan sencillo, y ahí la industria del interés va a hacer su agosto, ¿no? De la misma manera que, pues, si voy a Banamex con todo el que lo están vendiendo, pues va a ser lo mismo, solo que ahí me van a tratar mal. Y me van a tratar peor en BBVA, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en cuanto llega uno a esas instituciones bancarias, a la hora que deje usted un pesito, ya es su peor enemigo. Ya no le dejan hacer nada. Vamos a encontrar el costo captación promedio anual total, el famoso CAT, que manejan las instituciones. Pues nunca en global está menos del 100% anual, imagínense. Ese es nuestro problema. Nuestro problema, repito, es que la gente se fue, sobre todo por falta de oportunidades en el campo. Porque la gente del campo no obtiene un precio justo por sus cosechas. Porque los medios de comercialización en el campo se vuelven exiguos, porque los camiones a donde se transportan los alimentos son asaltados, porque de nada sirve que usted esté sembrando honestamente con todo el esfuerzo que eso implica, y llegan los narcos y lo van a querer, o de plano lo van a extorsionar. Porque vamos a encontrar que esos alimentos que se producen en una forma verdaderamente vasta no llegan a las manos de los consumidores por la cantidad de coyotes que existen con el apoyo oficial. Sí, señor, no podemos decirlo menos, ¿no? Un coyote que para en la carretera un camión, si no tiene el apoyo de las autoridades, no es más que un pobre indito queriendo hacer un negocio que no le corresponde. Ese es el problema de verdad. Esta gente no viene enfermita. ¿Y de qué está usted enfermo, señor Lobana? Pues es que fíjese que estoy enfermo de indocumentado. ¡Ay, qué barbaridad! Tómese esta pastillita y ya se le quita. No. Esa gente son mexicanos con todos los derechos. Tienen derecho a la habitación, tienen derecho al agua, tienen derecho a la educación y tienen derecho a ganarse la vida. Y perdónenme, señores del gabinete, pero ninguno de ustedes tiene la más remota idea de cómo ofrecerle ese derecho a la gente. Que van a ser unos albergues, decía la pintoresca secretaria de Gobernación. Decía que van a ser unos albergues y que ahí los van a atender y les van a revisar y todo. Usted no resuelve el problema familiar de una persona que perdió todo en Estados Unidos. Que tiene mucha culpa Trump, sí la tiene, y que también los demócratas la tienen, pero que principalmente la tenemos quienes no hemos podido darles medios suficientes para que subsistan en nuestro país. No podemos nosotros ufanarnos de que estamos haciendo nada ni que somos muy, como se dice ahora, muy humanitarios, ¿no? ¿Con qué cara? Tenemos que salir adelante, obviamente ofreciéndoles a la gente lo más decente que se pueda, y es que regresen a su tierra y que puedan producir económicamente. Ese es el asunto. Hay quienes, y dentro del sector oficial, y dentro de los altos funcionarios, a la hora que me tengo que entrevistar por razones de trabajo, ellos creen que en las tiendas de descuento, en la parte de atrás, donde no pueden pasar, ahí seguro se producen los alimentos. Y ahí, pues ya no se necesita el campo, porque van y compran en estas tiendas de descuento. Y se van a comprar una hamburguesa que no tiene ni remota idea de qué carne está hecha. Y se van a tomar una coca que mucho menos saben qué le pusieron. Yo sí he sido testigo y lo he utilizado. Cuando los excusados están realmente sucios, échenle una coca y va a ver cómo queda. Pero padrísima, ¿no? Si tiene usted un motor, eso lo saben nuestros buenos amigos, con residuos, con grasa pegada, etcétera, échele coca. Lo mismo a los hornos, échele coca y va a ver cómo quedan a todo dar. Bueno, ya no estemos, me estoy mandando con el comercial, ¿no? Pero eso es lo que se toma la gente. Los tamales a mí me encantan. Son riquísimos. Pero no es posible que la gente coma un trozo de masa para entretener el hambre y para dejar la vida en una oficina o vigilando un estacionamiento, etcétera. Ese es nuestro grave problema. La incidencia de enfermedades que no deberían de existir. Y hablan que no, que es el genoma, y que usted deje de comer bien y seguro le va a dar alguna de estas enfermedades. Ese es el problema. Ah, pero sale Zoe Robledo y no. Van a venir y los vamos a revisar de pe a pa y les vamos a dar una pastillita y ya hasta los ojos se les van a poner verdes. Señor Zoe Robledo, empiece por pagarle a los jubilados y a su familia lo que realmente les pertenece. Ese es el problema. Es un problema social que en vez de enfrentarse se ha estado convirtiendo pues en una maldición. ¿Por qué? Pues porque han regresado, aquí como regresó Trump en Estados Unidos, han regresado los burócratas y todo se ha convertido en una ensalada de requisitos y en una ensalada de problemas que por un lado se pretenden solucionar. Aquí tenemos que decir, es bueno, aun cuando no nos guste, esa resolución miscelánea que realmente ayuda a pagar los impuestos. Son buenas todas estas iniciativas hacia adelante, pero no son iniciativas que se correspondan. ¿Por qué? Porque se omite lo principal. Si no existe el sector social, nadie es nada. El gobierno no es gobierno si no hay gente a quien gobierne. el sector privado no es sector privado si no le compran nada. Ese es el problema. Usted mismo, amigo, dése cuenta de que si voltea a los lados de su casa, de la calle donde va transitando, donde tiene su negocio, hay gente como usted y ellos somos el sector social. Pero no hay mecanismos de consulta al sector social. No hay mecanismos que respondan a las organizaciones del sector social. Y sobre todo, doctora Sheinbaum, hay que entender las cosas. Sin el sector social, la 4T no es nada. Usted no es una persona tan carismática como para despertar simpatía si no tiene al pueblo de su lado. Llegaron ustedes por las organizaciones sociales y a ellas se deben. Pero bueno, hay que ir adelante. Hay que ir adelante y las organizaciones sociales, así sean de la cuadra, de la colonia, etcétera, tienen que volverse interlocutoras de ese gobierno. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos se les negó el derecho a la gente latina. Hay que decirlo claramente. No veo yo a Trump corriendo a los polacos o a los alemanes o a los ingleses, ¿no? Este es un problema de Pantone, es decir, los morenitos son los que no pasan aquí y ahí sí es un momento en el que ha sentado sus reales la discriminación. Yo sí no encontré nadie que no estuviera totalmente blanco en la ceremonia esta, ¿no? Bueno, hasta Milei se puso como mimo, qué barba, qué trágico. Pero bueno, dentro de todo eso, invitaron a mucha gente. Pero para ir a la cena de veras, eran cuatro letras, WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Tiene que ser blanquito, anglosajón, sajón y protestante. Y ellos fueron los que fueron ahí y que pagaron mucha lana y que van a ser los beneficiarios de esto. Óiganlo bien. Y si nosotros no comenzamos por ofrecer a la gente lo que le corresponde, un pedazo de tierra de este país, la conciencia de ser mexicanos como un motivo de orgullo, una educación y una cultura, sobre todo, que eso es lo que nos hace diferentes y únicos. Una cultura que no solo se manifiesta en echar trago el 15 de septiembre, etcétera, etcétera, sino una cultura que nos da identidad, que nos da características y sobre todo que nos genera derechos. Desde hace tiempo se viene dando una discusión de qué es lo que nos hace mexicanos. Y en la forma externa yo estoy seguro que gran parte de lo que nos hace mexicanos es la fe en la Virgen de Guadalupe. Pero en realidad lo que nos hace mexicanos es que tenemos las mismas leyes desde el norte hacia el sur, desde el sureste hasta la costa del Pacífico, etcétera, etcétera, el Golfo. Eso es lo que nos hace mexicanos. No es solo un nombre. Es que debemos de tener leyes que correspondan a lo que somos. Ese es el punto. va uno con un funcionario, va uno con un funcionario judicial, y la sorpresa es enorme de que es gente que no tiene idea ni de dónde come, ni de dónde vienen las instituciones que le dan ese poder. Es decir, a la hora que creemos que todo parte de un acuerdo entre el gobierno y los representantes de la riqueza, pues ya la regamos. Hablando de eso, ya que estamos tan legales y bueno, no es una cuestión impresionante cada vez que habla uno con los funcionarios, no todos son la legalidad y todo. Yo pregunto, ¿por qué no se comienza con darles la basificación, darles todos los derechos a los empleados de Walmart, a los empleados de Starbucks, a los de McDonald's, etcétera? He platicado desde hace mucho con secretarios, no solo de trabajo, sino secretarios de fomento al empleo de las diversas entidades. Y a la hora que toco ese tema de por qué no se tocan a estas empresas, comienzan a titubear. Y a la hora que llega uno a las juntas de conciliación y arbitraje, ahora tribunales laborales, ¿verdad? Que, bueno, ya se vio esta atrocidad, que a la hora de que eran supuestamente los jueces de más avanzada, fueron los primeros en irse a huelga y en atacar las decisiones del gobierno. Ese fue el asunto. Entonces, ¿por qué si estamos así de legales no mandamos a volar a Walmart, los tratamos como indocumentados? No a los trabajadores. ¿Qué es muy difícil hacer una cadena de hamburguesas Pérez? ¿Unas cafés Chabelita o algo así? ¿De verdad? Es muy difícil. Requiere una tecnología verdaderamente impresionante para que nuestro país esté gastando miles de millones de pesos en pagos por know-how y transferencia de tecnología y patentes y marcas. Yo pregunto eso. Usted, que ha desarrollado algo verdaderamente delicioso dentro de su establecimiento. Usted, que ha desarrollado una forma de arreglar un motor. Usted que ha desarrollado una forma de enseñar verdaderamente ejemplar, con años de trabajo, años de sufrimiento y habiendo dejado el sudor y la sangre en eso, trate de registrar su patente. Lo va a poder hacer si tiene el apoyo de una institución educativa oficial. Pero fuera de eso, no hay posibilidad, olvídese. Ese es el problema. El problema existe por una razón de colonización mental. Y eso es lo que tenemos que ver muy, muy, muy a fondo. Repito, ya llegó Trump, ya firmó las órdenes, y que de que va a deportar, va a deportar. Pero de que no tenemos que ofrecerle a la gente que regrese, no tenemos. Tenemos otra cuestión ahí importante. México ha acogido a migrantes de pueblos hermanos, como venezolanos, como cubanos, ¿y qué creen? ¿Que Estados Unidos no los puede deportar? Porque no tiene relaciones ni con Cuba ni con Venezuela. ¿Cuba y Venezuela rompieron relaciones con Estados Unidos? No. Cuba y Venezuela siguen moviendo productos mediante Estados Unidos, sí, pero la hipocresía hace que esta gente, que curiosamente es la que está contraria a a los regímenes de sus países y que es muy proclive a Estados Unidos, y toda esa gente no vino a México porque quieren ser mexicanos. Esa gente vino a México porque quiere ir a Estados Unidos y México está en medio. Bien, vamos a dejarle aquí en este momento. Regresamos para unas conclusiones y no le cambie. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, dentro de todo esto cabe la pregunta: ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo principal? De la misma forma en que un día nuestro Señor Jesucristo le preguntaron que cuál de los mandamientos era el más importante. Y él dijo que el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos dio una noción de lo importante en la vida. Esa noción se llama cultura. Y el problema es que no veo yo ¿por dónde vamos a hacer esto? Si México tiene una cultura lo suficientemente fuerte, la estadía de Trump va a ser como cualquier otra cosa. Quiero hacer en este momento un recuerdo de lo que pasó el 5 de mayo de 1862, mientras el ejército de Oriente, comandado por don Ignacio Zaragoza, hizo frente a las fuerzas combinadas mandadas por el conde Lorenzés, quien había dicho: a partir de este momento considérenme dueño de México. Nada más imagínense. Y fue enfrentado por gente en su mayoría humilde, quienes derrotaron a ese ejército francés. Pero si volteábamos hacia Puebla capital, resulta que la mayoría de los ricos estaban a favor de que llegaran los franceses. Y por medio de caravanas, etcétera, les llevaban alimento a los franceses, les llevaban a sus hijas. Esa es la diferencia. Mientras hay gente que tiene un profundo concepto y una cultura de lo que es ser mexicano, Hay gente que verdaderamente su vida es una vergüenza y que piden la invasión para satisfacer a sus intereses. Como siempre, y como dijo don Ignacio Zaragoza, el triunfo de la reacción y de los muchos es imposible. Siempre habrá mexicanos, dice Clamantini, ¿no? Mientras dure la historia, siempre existirá México Tenochtitlan. Y ese es el punto. ¿Qué están haciendo las autoridades culturales para defender a nuestro país? Lo primero que tendrían que hacer es estar recibiendo a la gente y platicando con ellos, dándose cuenta de qué es lo que necesitan y cómo podemos resolver tanto los problemas de ellos como los problemas de nosotros como país. Tenemos 36 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y 36 millones que la mayoría no conocen ni la O por lo redondo. Por eso votaron por Trump. ¿Quién puede votar por una persona que promueve que la Tierra es plana y que no existe la evolución? En fin, eso es lo primero, tener una condición de qué voy a hacer, a dónde estoy, qué soy. ¿Creen que con unos desayunitos que le den a la pobre gente se van a conformar? No. Ellos fueron y salieron de su país por salvar su vida y por tener un mejor futuro. Si no lo podemos dar de inmediato, hagámoslo ciudadanos al 100% y ellos van a generar todo lo que este país requiere y consecuentemente lo que ellos requieren. No son mendigos. No son tontos. Son gente con necesidades y esas necesidades se tienen que cumplir. Pero lo primero es teniendo una conciencia de las cosas. Señores burócratas, si ustedes no tienen conciencia y llegaron ahí porque tienen muy buenos cuates, los felicito. Pero no estorben. Porque este país seguirá adelante con o sin ustedes. En estos momentos veo que están traicionando la idea que llevó a López Obrador al poder y que me hace pensar que no hay lucidez en el presente gobierno. Ojalá enmienden los pasos. Y lo primero es entender que si no sabemos quiénes somos, a dónde vamos y qué podemos hacer, no somos nada. Pues bien, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.